Aquí estamos en Intangible 23 en Todo Radio y hoy tenemos un monográfico sobre el sello Otomo Recordings. Hablamos ahora ya con uno de los responsables de dicho sello, él es Nacho. Hola Nacho, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Adiós. Gracias por estar con nosotros en el programa. Bueno, haznos un poco de introducción de qué es esto de Otomo Recordings. Bueno, pues Otomo Rex es un sello aquí afincado en Málaga. Bueno, somos completamente DIY, nos encargamos nosotros mismos de la promoción, la manufacturación de la mayoría del merchandising y, bueno, la mayoría de los grupos. Los que llevamos el sello, Luis y yo, también somos integrantes de la mayoría de los grupos que albergamos. Y bueno, nació eso como un vehículo para editar nuestra música, ¿no? Sin tener que marearnos mucho con sellos, con otros sellos y demás. Y bueno, poco a poco pues se van agrandando un poco las perspectivas. Empezamos a coger a gente de fuera también y para editarlos y eso. Y apostando, como has dicho, por el do it yourself, hazlo tú mismo, ¿no? Sí, totalmente, al 100%. Siempre en la medida de lo posible, ¿no? Porque, bueno, hay cosas que escapan. También contamos con la ayuda de diseñadores a veces. Nosotros también nos encargamos de muchos diseños. Pero, bueno, también cuando hay que hacer vinilos también, no contamos con fábrica. Pero, vamos, en la medida de lo posible nos gusta gestionar nosotros toda la música que albergamos en el sello y también, pues, la promoción, la manufacturación, etcétera. Y bueno, hoy en Intangible 23 vamos a escuchar la música de bandas como Otomo, Cuerda Roja, All Sharks o Shonen Bat. Hemos empezado con Otomo, que comparte el nombre con el propio sello, ¿no? Sí, además es el primer proyecto que vio la luz, llevamos muchísimos años. Es un poquito el proyecto más libre que tenemos, ¿no? Al menos en el corsetado nos permitimos hacer lo que, bueno, hacemos lo que sea sin ningún fin comercial, siempre por divertirnos. La de Otomo es una música casi siempre instrumental, ¿no? Sí, siempre. Y bueno, se mueve entre el post-rock, el ambient, un poco de crowd rock también, y con mucha libertad, ¿no? Como has dicho tú. Sí, no nos encorsetamos, ¿no? De hecho, hace poco hicimos un disco de ambient, ¿no? Un poco homenajeando a muchos artistas que nos gustan mucho, como Ryuichi Sakamoto, Kenji Kawai o Stockhausen, cosas así que también nos llaman bastante y queríamos hacer algo un poco de ese estilo. O sea, no nos encorsetamos. Ahora estamos trabajando un poco en un disco con bases de música jungle, por ejemplo, ¿no? Después incluimos los instrumentos, pero nos damos libertad total. No editamos en físico, además con Otomo. Por ahora nunca hemos editado nada en físico, solamente en digital para dar su descarga gratuita en Bandcamp. Y eso, y es algo que no nos planteamos nunca que va a sonar ni nada, simplemente tocamos o... Y, por ejemplo, este era el tema Mushi del álbum Big Little Things de 2012. ¿Algo en especial que nos puedas contar de este trabajo de Otomo? Sí, Bigler, bueno, este tema se llama Mushi en honor a un manga que nos gusta mucho. Mushi significa bicho en japonés. Y bueno, siempre cogemos muchas cosas de la filosofía oriental y de toda la cultura oriental, nos gusta mucho, incluso el nombre del sello y el grupo, ¿no? Que también vienen de Kazuhiro Otomo, el dibujante de manga y de animes. Me gusta mucho la forma que tienen de trabajar, ¿no? Porque ellos son muy rápidos, dibujan mucho más que el promedio, el dibujante de cómic así medio de Estados Unidos, por ejemplo, dibuja unas 3 viñetas a la semana, 4 viñetas, cuando un japonés dibuja unas 8 o 10 viñetas al día, ¿no? Entonces, pues, escogimos un poco el nombre por eso, ¿no? Nosotros hacemos las canciones como pequeños bocetos en nuestro estudio casero y como si fueran dibujos, ¿no? No nos planteamos realmente que lleguen a ser grandes temas ni nada, solo un vehículo para divertirnos y explorar un poco. Esa sería una influencia a la cultura oriental y en concreto el mundo del manga y el anime. En el plano musical ya has dado algunos nombres, ¿no? De lo que puede percibirse como influencia o herencia en Otomo. ¿Y alguno más que pues, nos puedas dar? Sí, bueno, como ya te dije, nos gusta mucho también las bandas sonoras, ¿no? De todos los animes y bueno, en general en Japón hay un amor ahí por las cosas bien hechas, ¿no? Son muy metódicos, ¿no? Incluso en el día a día son muy metódicos, les gusta hacer las cosas extremadamente bien, ¿no? Se podría decir. Y bueno, pues no sé, influencia, no sé, nos gusta mucho el trabajo de Kazuhiro Otomo, también nos gusta mucho el cine de gente como Akira Kurosawa, Masaki Kobayashi, en fin. Somos muy cinéfilos también. Hay muchos nombres de canciones también que tienen que ver, que hacen referencia al mundo del cine, ¿no? Por ejemplo, en Big Little Things hay una canción que se llama Bartimeo, como la película de Ingmar Bergman, La Hora del Lobo. Uh-huh. Sí, nos gusta, ya que la música no tiene palabras, pues nos gusta siempre dar indicaciones ahí de lo que nos gusta o nos inquieta en los nombres, los títulos de las canciones, a transmitir un poco ahí, que la cultura se vaya a ir reciclando, ¿no? Y si alguien le da la curiosidad, a lo mejor, ¿no? Bartimeo, ¿qué significará? Y lo mira, mete en el buscador de Google, pues va a dar con la película, se va a llevar una sorpresa, ¿no? Probablemente, si no la ha visto, se puede llevar una sorpresa bastante grata. Por eso nos gusta incluir referencias literarias o de cine, ¿no? En los nombres de las canciones, del disco, en los de los discos, etcétera. Muy bien, estamos hablando con Nacho de Otomo Rex. Hemos escuchado en primer lugar a la banda también llamada Otomo con el tema Mushi. Y ahora vamos con Cuerda Roja, Nacho. Un proyecto distinto, ¿no? Centrado en eso que se llama Slowcore, ¿no? Vamos a escuchar la canción Stars, Estrellas, del primer disco homónimo de Cuerda Roja. Bueno, ¿nos puedes hacer un poco de presentación? Perdón, pues no... Digo que vamos a poner la canción Stars del disco homónimo de Cuerda Roja. Entonces, si nos puedes hacer algo de presentación. Sí, bueno, Stars, Cuerda Roja es un grupo en el que compartimos la labor de la escritura de las canciones, ¿no? Y en general nos vamos pasando los instrumentos Luis y yo, el otro integrante de Otomo Rex y yo. Y bueno, en Stars, por ejemplo, canto yo, Luis toca el bajo y la guitarra. Y bueno, es un grupo, Cuerda Roja es un grupo que, como hay tan poquitos grupos que hagan el locore así, digamos, para puristas, ¿no? Pues hay muchos grupos de música lenta, pero realmente que tengan unas raíces hardcore, como fueran los Codeín o Cobalt o todo ese tipo de bandas. Nos parece que hay ahí una carencia, ¿no? Hoy en día está Mars to Stay, está Becaria, ¿no? Que es un gran grupo, además, está formado por grandes amigos. Y bueno, queríamos poner nuestro pequeño granito de arena a la escena. Vamos allá entonces con Stars, de esta otra banda de Otomo Rex, Cuerda Roja. Let's try. Cuerda Roja es uno de los varios proyectos musicales de nuestro invitado de hoy en Intangible 23, Nacho, junto a su amigo Luis, y entre ambos llevan el sello Otomo Rex. Y bueno, Nacho, ¿cómo se las apañan para mantener tantas bandas al mismo tiempo? Buena pregunta. Antes de nada, quería aclarar, antes he dicho, bueno, esta canción es de Luis, es Luis el que toca la guitarra y canta, es que muchas veces también viene a cuento, ¿no? Porque muchas veces ya son tantas canciones que no sabe uno muy bien cuál es cuál y quién es quién. Pues nada, la verdad es que no todas las bandas las llevamos al directo, si no sería imposible. Otomo hace poco debutó en directo, a pesar de ser la banda más longeva hasta ahora del sello. Hace poco debutó en directo, nos lo pidió una promotora de aquí de Málaga, si queríamos acompañar a unos chicos a este ritual, un pedazo de grupo de Madrid, y bueno, accedimos y preparamos un set. Pero es eso, por ejemplo, Cuerda Roja nunca hemos dado un directo, Primo también nos han ofrecido ahora y estamos preparando un directo, pero en principio también era un proyecto con vocación de estudio simplemente. Y bueno, la verdad es que al tener estudio en casa nos facilita mucho las cosas y también nuestra aproximación, ¿no? Que nosotros hacemos la música que nos gusta escuchar, simplemente no nos planteamos si está más terminada o menos terminada, si es mejor o peor, ¿no? Después escuchas muchos grupos que dices, joder, vaya trabajazo tienen las canciones, las nuestras fluyen normalmente y no le damos demasiadas vueltas, entonces nos podemos permitir eso y la ventaja de no tener que preparar un set, ¿sabes? Y remamarlo y prepararlo perfecto para el directo y demás, pues nos deja mucho juego a la hora de componer. Por un lado está la música de Otomo, instrumental, pero en cuanto al resto de bandas, cuando empiezas a hacer una canción, ya sabes si va a formar parte del repertorio de All Sharks, Shonen Bat, Cuerda Roja. Bueno, si es lenta, pues probablemente acabe con Cuerda Roja, ¿no? Sí, no, eso sí que lo llevamos un poco más preconcebido, ¿no? Nosotros hacemos improvisaciones, ¿no? Que grabamos y después analizamos un poco en búsqueda de cosas que nos puedan servir para llevar a cabo las canciones, ¿no? Y bueno, normalmente si hacemos una distinción, si vamos a hacer canciones para una cosa o para otra. Shonen Bat y All Sharks, por ejemplo, pues ya tienen miembros de fuera. Shonen Bat empezó como un grupo de estudio y All Sharks como un dúo, pero con ambas bandas hemos reclutado un miembro y entonces pues se han vuelto unas bandas un poco más estándar, ¿no? Digamos que bueno, requieren sus ensayos y los temas se componen en el local y demás, ¿no? Pero eso sí, después ya, una vez que los temas están hechos, no, nos cuesta ser objetivos sobre si están bien o mal, pero sí somos objetivos a la hora de lo que vamos a componer, ¿no? E incluso cuando hacemos un proyecto tenemos la idea clara de cómo queremos que suene y dónde queremos englobarlo, ¿no? Cuando decimos All Sharks tenemos claro que queremos un producto un poquito más contestatario y que las letras estuvieran un poco más politizadas, ¿no? Y fuera más duro. Y con Cuerda Roja igualmente, también teníamos muy claro que cuáles eran las influencias, ¿no? Y la línea a seguir. En el caso de Cuerda Roja, pues ese sonido slowcore. Antes mencionabas a la gente de Becaria. Nosotros les entrevistamos aquí en el programa hace bastante, bastante tiempo ya. Han seguido sacando discos. Y sí que es verdad que no es el estilo más popular del mundo, pero bueno, tiene sus seguidores también, ¿no? Esto del slowcore. Un poquito, ¿no? Los que nos arriesgamos a hacer este tipo de música, pues los seguidores son muy agradecidos, la verdad. Y bueno, de Cuerda Roja ya han sacado dos discos, ¿no? Tres, sacamos hace poco el primer larga duración, ¿no? Tiene 9 canciones, o 8, creo, 8. Y lo sacamos ahora cosa de un mes, ahora acabamos de hacer la edición física en CD. Y los otros dos trabajos, que uno de ellos es un compartido con Reflexo, que es uno de los dos miembros de Becaria, David San Martín. Vale, como era un split, por eso no lo tenía contabilizado, de acuerdo. Claro, Y bueno, háblanos un poco de ese estudio casero que les permite pues grabar cuando quieren, ¿no? Y dedicar el tiempo que haga falta. Sí, nada, lo tenemos aquí ubicado en una buhardilla. Bueno, ya lo hemos... ya lo hemos, nos hemos mudado unas pocas de veces y lo hemos tenido que montar y desmontar y montar y desmontar, lo típico. Pero bueno, es un estudio muy pequeñito en el que tenemos una batería electrónica para poder ensayar, porque si no sería imposible. Aquí en la casa tampoco vivimos en una casa excesivamente aislada, así que tampoco podemos pasarnos después toda la guitarra, las voces sí las grabamos aquí, y las baterías pues vamos a locales de ensayo y demás a grabarlas. Y en fin, es un estudio muy modesto en el que, bueno, ya hemos grabado, ahora 7-8 meses grabamos a un cantautor de Barcelona, Le Clotet, Abel Garcés. También colaboramos con guitarras y baterías y eso. Ahora vamos a grabar también a unos chicos de Málaga que hacen punk rock así bastante emocional, se llaman Al Trauma. Y bueno, entramos a grabar la semana que viene. Y poco a poco vamos dándole un poco más de salida al estudio. Uno de nuestros pequeños sueños, ¿no?, es conseguir que el estudio funcione regularmente y tener trabajo, yo qué sé, por todo lo que se pueda. Pero bueno, por ahora lo usamos para nuestras cosillas. ¿Y cómo ves la escena musical de Málaga y alrededores? Bueno, hay bastante gente, ¿no?, que se sacrifica, ¿no?, sobre todo plan promotores, y eso tenemos bastante suerte, ¿no? Yo creo que probablemente sea uno de los mejores sitios de Andalucía para venir a tocar, ¿no? El público es muy bueno. Lo que pasa es que no sé si se podría hablar de escena, ¿no?, porque eso es algo muy esporádico, pero bueno, hay unos poquitos grupos con ganas de hacer cosas diferentes y que además se están gestionando ellos mismos, ¿no? Está la gente de Kermis, que ha fundado ahora Itaca Rex, la gente de Otriquelias también, que sacaron su disco mediante un crowdfunding, y bueno, son gente que hace las cosas a su manera, ¿no?, y además ayudan a montar conciertos y demás, y bueno, está bastante bien. Hay bastante movimiento, ¿no?, para ser aquí Málaga, que tampoco es una capital ni nada, ni nunca ha tenido demasiado auge, ¿no? No nos podemos quejar, la verdad. De acuerdo, pues vamos ahora con otra banda, All Sharks, y la canción Wishes, Deseos. We'll be right back. seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y tenemos al otro lado del teléfono a Nacho, del sello de Málaga, Otomo Rex. Acaba de sonar la canción Wishes, del álbum homónimo de All Sharks. Y Nacho, si no me equivoco, All Sharks es uno de los proyectos más recientes que ustedes han puesto en marcha, ¿no? Sí, el primer disco data de enero del año pasado, si no me equivoco. Y bueno, en un principio concebido como un dúo, ¿no? En el que yo iba disparando secuencias, grabando secuencias a tiempo real con mi bajo sobre las baterías de Luis y componiendo encima, ¿no? Pero un poco después de sacar el primer disco estuvimos hablando con un amigo que también es promotor del colectivo Canela Party, ¿no? Que es un colectivo que además monta gran parte de los conciertos de nuestro género, ¿no? Que hay aquí en Málaga, y grandes amigos además, y bueno, nos dijo que le gustaría tocar con nosotros y nosotros encantados, y entonces nos reconvertimos a formato trío y ya estamos a punto de sacar ahora un vinilo aquí coeditado con algunos sellos más. Y sí, bueno, es un grupo de los más nuevos y también uno de los grupos que mejor respuesta ha tenido, y lo hemos podido llevar al directo satisfactoriamente y demás. La verdad, estamos muy contentos con el proyecto. Y entonces, imagino que Otomo Rex nació para publicar la música de estas bandas en las que están ustedes dos, Nacho y Luis, pero como comentabas antes, poco a poco van ampliando, ¿no? El espectro de operaciones, por decirlo de alguna manera. Sí, exacto, es todo lo que se pueda. E incluso tienen una distribuidora, por ejemplo, ¿no? No, nosotros distribuimos también los discos a través de nuestro Facebook, email y eso, y nosotros nos encargamos también de... Tenemos coeditores, ¿no? Tenemos gente que nos ayuda a financiar las ediciones cuando decidimos hacer un vinilo, ¿no? Cosas así. Normalmente los CD los costeamos nosotros porque como los manufacturamos en casa y bueno, y la gente nos distribuye sin... y demás, ¿no? Pero ya a la hora de con los vinilos y eso, pues además al tener tantos grupos, pues financieramente sería la ruina total y absoluta el llevarlo todo a cabo nosotros solos, ¿no? Entonces pues ahí sí entran... Claro, que quería decir que Otomo también funciona como distribuidora de discos de otras bandas, ¿no? Ah, sí, claro, sí. Sí, de hecho, bueno, estamos intentando ampliar un poco la distribuidora. Sí, tenemos disquitos de... Vamos haciendo trading, ¿no? Con gente de Estados del Reino Unido, de Francia y demás, y poco a poco intentamos tener también una distribuidora que funcione, ¿no? Y sí, nosotros nos encargamos de distribuir también todo el tinglaillo. Y entonces, quien quiera comprar los discos de estas bandas, ¿cómo lo puede hacer? Pues directamente a través de Bandcamp, o, hombre, siempre mejor si lo hacen por mail, ¿no? Y ya hay un poquito más de contacto. Pero vamos, por el mail del sello otomorex@hotmail.com y rápidamente nos preparamos el paquete que haga falta y lo mandamos. Muy bien, y no solo tienen discos, sino también camisetas, por ejemplo, ¿no? Sí, tenemos camisetas, CDs, cintas también. Se han puesto ahora, en los últimos años, se han puesto un poquito de moda, una vez más. ¿Y vinilo? Vinilo, sí, bueno, tenemos el compartido con Ulises Lima, ¿no? Que también está, antes hablábamos de Becaria, ¿no? Ahí está Tote, que también es un culillo inquieto como nosotros. Tiene un mogollón de proyectos y todos cojonudos. El guitarrista, que es el guitarrista de Ulises Lima, ¿no? Y bueno, son muy buenos amigos. Bueno, y ese sí lo tenemos en vinilo, además del nuevo Dolce Sharks, ¿no? Que está ya en proceso. Pero es eso, como es el vinilo, aunque hoy en día, ¿no? Para hablar, uno habla de DIY, pero después los vinilos son como el taloncito de Aquiles, ¿no? De todo el tema, porque cuestan un dineral, ¿no? Y tarda muchísimo en venir para gente como nosotros que hacemos tantos temas, ¿sabes? Pues un poco actúa de freno muchas veces el sacar un vinilo, buscar las bandas para los sellos para coeditar, prepararlo, mandarlo a la fábrica, y el número de copias que tienes que hacer, ¿no?, que es bastante grande para que te salga un buen precio. Entonces realmente no va mucho con la filosofía de DIY, y es lo que quiere la gente, ¿no? Y yo lo entiendo, porque es un formato más duradero y más fiel, ¿no? Pero intentamos esquivarlo en la medida de la posible, aunque suene un poquito a hoy en día que están tan en auge, ¿no? Pues nosotros intentamos esquivar un poco las ediciones en vinilo a los discos que sabemos que se van a vender bien, ¿no? A Shannon Bad y All Sharks, Cuerda Roja, por ejemplo, ni nos planteamos hacer una edición en vinilo hoy por hoy, porque sería para empapelar la casa, ¿no? Con vinilo realmente no tienen salida. Bueno, claro, todos esos temas hay que pensarlos y planearlos. Es un paso importante sacar un vinilo para cualquier banda. Bueno, pues vamos ahora con Primo, que es un proyecto más tuyo personal, pero donde también colabora Luis, ¿no? Sí, colabora con... Bueno, normalmente grabo yo las baterías también, los bajos, lo grabo yo todo. Soy la hiperactividad, ¿no? Ya no sabe uno dónde va a soltar ya las cosas. Esto, bueno, le cloté a Garcés, del que hablábamos antes, que le grabamos el disco, me regaló una guitarra acústica, ¿no? Nosotros le grabamos aquí gratuitamente porque somos muy amigos, ¿no? Y bueno, él quería formar parte del sello y él nos dejó en pago una guitarra acústica, que es con la que yo me planteé. Dijo, mira, pues aquí tengo yo otro huequito para inventarme algo. Y salió esto de Primo. Pues vamos a escuchar a Primo con la canción El Daño. Bueno, Nacho, hemos visto que tú tienes varias bandas, pero cada una tiene un sonido y aborda una cierta faceta. En el caso de Primo, pues predominan los sonidos acústicos, ¿no? Sí, bueno, yo de eso, aquí somos muy fan de gente como Fajardo, ¿no? Will Oldham, están siempre... Nos encanta, siempre los tenemos aquí. Es probablemente uno de los géneros que más escuchamos, ¿no? Ya que nosotros hacemos tanto derivado de hardcore, ¿no?, y demás, pues después siempre cuando tienes un hueco nos encanta escuchar música un poco más dubitativa, ¿no? Y... ¿En casa del herrero cuchillo de palo? Bueno, también soy muy pesado con el Emo90, que ya en la furgoneta cuando vamos de gira ya me tienen que decir a veces, tío, para allá, que eres muy pesado ya. Yo soy un poquito punky, ¿no? Luis es más abierto, ¿no? Y siempre él siempre aporta una perspectiva distinta a todo, ¿no? Me hace frenarme, ¿no? Yo, claro, tiendo a irme por las ramas con la guitarra, ¿no? Ahí a enseñar pequeños dejes de virtuosismo ahí que no llevan a nada bueno, ¿no? Y él siempre me ata ahí siempre me da un poquito de caña y me ayuda mucho, ¿no? Bueno, me ayuda, en realidad lo hacemos todo entre los dos. Yo sin él no serían las cosas igual, de ninguna manera. Y entonces ya has sacado dos EPs con este proyecto, ¿no, primo? Sí, uno de verano del año pasado y otro hace un mesecillo, algo así, sí. Y más o menos con el mismo proceso de grabación. Sí, la verdad es que Primo es bastante gracioso, ¿no? Porque no tengo ni idea de lo que voy a grabar hasta que ya está grabado. Hay una canción de Joan Oppaq, ¿no? que dice algo parecido. No, siempre empiezo con una línea sencilla de acústica, ¿no? Y voy tirando más pistas encima hasta que y después ya una vez que ya está todo grabado veo la letra, ¿no? Y le pongo una letra y demás. No sigo realmente el proyecto más anárquico, no se puede decir, ¿no? No tengo ni idea de lo que estoy haciendo hasta que ya está hecho, como te he dicho antes. De acuerdo, y bueno, por supuesto, toda esta música de Otomo Rex se encuentra bajo licencia Creative Commons y se puede descargar en internet. Eso es coherente con la filosofía hazlo tú mismo, ¿no? Que citábamos antes. Claro que sí, bueno, yo no sé, yo siempre he necesitado mucha más música de la que me podía permitir, ¿no? Soy un melómano rozando lo enfermizo, ¿no? Con los años y con tanto componer y eso, pues a lo mejor mi habilidad para escuchar música todo el día ha ido en detrimento, ¿no? Un poco, pero eso somos. Escuchamos muchísima música y. Y bueno, por eso lo aplicas a tu propia Ahí va, faceta, ¿no? eso es lo que te quería decir, que bueno, tampoco, no sé, la música tiene, si no la cuelgas tú gratis, pues de todas maneras la puedes encontrar cualquiera que le guste, la puede encontrar por Soulseek, ¿no? Por cualquier sitio y aparte, bueno, yo creo que eso tiene que ser algo un poco, si tú quieres escuchar algo, pues tienes derecho a escucharlo, ¿no? Ya si quieres contribuir con la banda, eso tiene que estar, debería de salir de ti y no que la banda te lo imponga, ¿no? Al menos esa es mi manera de verlo. Además, es como vender aire, ¿no? Como vendes una canción que realmente si él quiere llevársela al coche, él tiene que gastar un poco de dinero, ¿no? En plancharla en el CD, ¿no? Todo tiene su gasto. En fin, no sé, no, a mí no me parece excesivamente, comprendo que la gente lo tiene que hacer y demás, pero a mí no me parece muy justo, nunca me lo ha parecido. Yo me compro lo que puedo, ¿no? Lo que más me gusta, ¿no? Pero normalmente cuando me compro un disco ya lo he escuchado mil veces, ¿sabes? Entonces me lo compro, ¿no? O porque voy a un concierto, ¿no? O es una banda que me toca especialmente, ¿no? Que me toca. Y entonces, pues, quiero tenerlo, quiero colaborar, ¿sabes? Y quiero quitarle los discos de encima para que saquen otro lo más rápido posible. Pero es eso, ¿no? No sé, es una forma de ver las cosas, respecto al que piense que la música es su propiedad y tiene que cobrar un canon, pero no soy de esa opinión. Y nunca lo hemos sido realmente. Y muchos de estos proyectos y bandas que estamos escuchando, pues estaban pensados sobre todo para el estudio, pero bueno, cada vez van dando más conciertos. Sí, cada vez van saliendo más cosillas, ¿no? Sobre todo yo creo que sobre todo por Sonet, ¿no? Que ha sido por ahora el que más proyección ha tenido, ¿no? Y ha hecho que la gente pues también se fije en los demás proyectos, pero ya te digo, a nosotros nos encantaría que las cinco bandas funcionaran bien, ¿sabes? Y no tuviéramos que trabajar nada más que de esto. Estaría estupendo, vaya. Ojalá. Ahí intentamos poco a poco, intentamos ir abriendo el espectro ahí y que bueno, y que todas las bandas tengan su salida y su pequeño ingreso anual, ¿no? Que nos permita dedicarnos realmente un poquito más a esto. Pues vamos ya con Shonen Bat y la canción Danny Ernest. Y esta era la canción Danny Ernest del nuevo álbum No Competition de Shonen Bat. Entramos en los últimos 10 minutos de entrevista. Nacho, cuéntanos un poco cuál es la historia de esta banda que, ya lo has dicho, es la que ha tenido más repercusión de Otomo Rex. Pues nada, Shonen Bass también nació como un proyecto de estudio, ¿no? En el que yo grababa las guitarras y, bueno, incluso las letras de las canciones y muchas de las vocales, los bajos, las hacíamos a medias entre Luis y yo, ¿no? Después empezamos a dar conciertos, a plantearnos empezar a dar conciertos. Entonces mi hermana empezó a tocar el bajo con nosotros, mi hermana Paloma, y empezamos a dar conciertos y demás. Ahora actualmente tenemos a otro miembro, ya Paloma no toca con nosotros, toca Álvaro, que también es promotor en Málaga, también de Canela Party, al igual que Sergio, el guitarrista de All Sharks. También es parte de este colectivo que nos ayuda muchísimo, ¿no? Desde que empezamos, es uno de los colectivos que apostó por Shonen Bass en un principio, ¿no? Y por nuestra forma de hacer las cosas y de ver la música y demás, y nos han ayudado muchísimo. Y bueno, y al final han entrado a formar parte de la familia, digamos. Y nada, Shonen Bass es un grupo, se centra en un grupo que hace música noventera, entre comillas, ¿no? Porque al fin y al cabo no, una música que no ha dejado de hacerse, ni tampoco es que se haya, no ha tenido una gran evolución ni nada, ¿no? Y bueno, una música que nos llena muchísimo, es probablemente el género musical que al que más ahora le hayamos dedicado, ¿no? Escuchando y demás. Y todo y eso se refleja, ¿no? Después en las canciones de Shonen Bat. ¿Perdón? Digo que el que hayan ustedes mamado tanto este tipo de música se refleja en las canciones. Sí, se refleja bastante, sale muy natural. Siempre nos cuesta muy poquito hacer las canciones y es un gustazo, vaya, un gustazo, y también salir a tocar en directo, ¿no? Es una música que muy adrenalínica y se pasa muy bien. Y bueno, la verdad es que solo nos ha dado alegrías prácticamente desde que empezamos. Vamos a escuchar otra canción de este álbum No Competition de Shonen Bat, se titula Hum. I can't stand the shade. Y Nacho, Shonen Bat también era un personaje de un cómic japonés, ¿no? Sí, es de una serie de Satoshi Kon, que bueno, ya el pobre hombre ya murió hace 4 o 5 años, una serie llamada Paranoia Agent, que va un poco de la gente de la ciudad y de sus fantasías. Y bueno, no sé si decir que es un villano, es más bien el cabeza de turco de la serie, ¿no? El que paga por todo, realmente no es el culpable de nada, pero paga por todo. Bueno, nos gustaba cómo sonaba y también lo que significa, ¿no? Pero la gente que ha visto la serie seguro que le ve ahí un sentido. Ese personaje que iba con un bate de béisbol en la serie Paranoia Agent de Satoshi Kon, que da nombre a la banda Shonen Bat, les hemos escuchado con la canción Hum, otra del álbum No Competition. ¿Cómo fue la preparación de este nuevo álbum, Nacho? Pues este disco, la verdad es que probablemente es el que más tiempo nos ha llevado, ¿no? No lo hemos tomado con mucha calma, ¿no? Habíamos sacado muchas ediciones, muchos temas ya, ¿no? Y en 2012 sacamos el compartido con Ulises Lima, que por cierto son una de nuestras bandas favoritas de la actualidad, ¿no? No voy a decir del Estado, sino de la actualidad mundial. Una gran suerte y bueno, habíamos sacado ya muchísimo muchísimo material y queríamos tomarlo con más calma, y se han ido gestando a lo largo del año pasado, desde enero del 2013, poco a poco, y cuando vimos un hueco ya, pues, las grabamos y nada, lo hemos sacado en CD porque como te contaba antes, son demasiadas ediciones como para plantearse el vinilo, aparte con el cambio de bajista y eso no nos parecía justo tener que hacer una promo demasiado larga del disco. Queríamos ponernos inmediatamente ya con cosas nuevas y ponernos a componer con él, con Álvaro, ¿no? Y a ver qué es lo que sale y demás. Bueno. Muy bien, pues nada, ya terminamos, Nacho. Me imagino que hay un montón de nuevas ideas que ir desarrollando en el horizonte con estos proyectos y bandas, ¿no? Ahí vamos. Que no se apague la llamita, ¿eh? Claro Muy que sí. bien, pues gracias por estar con nosotros A y vosotros, Lusitano. recordamos que toda esta música se puede encontrar en la página del sello. Recuérdanos cuál es, la de Otomo Rex. Sí, otomorex.blogspot.com. De acuerdo, pues hasta pronto y que siga apareciendo música. Venga, muchísimas gracias, José. Hasta pronto. Y nosotros nos despedimos hoy aquí ya en Intangible 23. En el sello de Málaga, Otomo Rex, puedes encontrar la música de las bandas Otomo, Cuerda Roja, All Sharks y Shonen Bat, también del proyecto de Nacho Primo. Hemos escuchado un poquito de todo esto hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Nos puedes seguir desde la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico. Es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, tenemos el blog intangible23.blogspot.com con todos los programas anteriores colgados en formato podcast. Y ya nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Si te apetece, mañana jueves a la misma hora tendremos nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.